¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1678. Y ojito, porque traemos las maletas cargadas hasta arriba de todo el rock y el metal que tanto te gusta, con todas las novedades, con todos los estrenos. Y con entrevistas, además, muy pero que muy interesantes. Hoy tendremos a los Fires y a Ana Krusa presentándonos sus nuevos lanzamientos. Saludos de Julián Martínez, ya sabes, un placer siempre estar aquí. Esto está arrancando y entre esos lanzamientos nuevos, entre esos estrenos que te decía que te vamos a presentar hoy, pues he elegido uno para que sea lo primero que va a sonar en el día de hoy. Lo nuevo de los Mob Rules, que es esto que arranca así de esta manera potente, se llama Master of the Black Crow. Vuelve el cuervo negro. Mob Rules. Así empezamos hoy con su nuevo lanzamiento para un disco que verá la luz el 21 de agosto. Aún falta. Comenzamos con Fuerza Heavy. Tremendo, ¿eh? Cómo suena lo nuevo de Mob Rules, así en el arranque del Con Fuerza Heavy, Master of the Black Crow, ese nuevo sencillo que han publicado y que hoy queríamos nosotros que nos sirviese como pues primer lanzamiento de la noche de los 35 aproximadamente que sonarán en el programa. ¿Que cómo lo sabemos? Pues porque es prácticamente lo que suele sonar cada semana, unos 35 temas. Mob Rules nos han servido hoy para arrancar y otros Mob los que suenan ahora. Se llaman Electric Mob, nos llegan desde Brasil. Y están presentando su nuevo single incluido en un álbum grabado en directo en Brasilia. We'll be right back. extraordinaria la música de estos brasileños. Electric Mob, ahí están sonando. Oye, que no nos vamos de Brasil, que nos quedamos en Brasil. La colaboración con el sello Hell Yeah Music desde Brasil. Ya llevamos unos cuantos añitos ahí de colaboraciones con ellos. Y nos pasan cosas fantásticas como esta. Se llaman Amit, es una banda brasileña que se formó en el año 2022, que se destaca por su propuesta moderna, conceptual y atmosférica. Ellos están combinando peso, técnica y profundidad temática. Inspirada en la mitología egipcia, el grupo construye una identidad marcada por narrativas sobre ocultismo, sobre la naturaleza humana, sobre elecciones, transitando entre diferentes influencias y creando una sonoridad densa y llena de personalidad dentro de la escena de Brasil. Amit, así se llaman y así suenan. Sí, señor. Amit, estaban presentándonos este lanzamiento desde Brasil, la colaboración con Hell Yeah Music, ese sello brasileño que cada semana nos ofrece un estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Hace ya 6 lejanos años presentaron Light Horse, primer EP que ahora tiene su continuación con Like Waves. Se llaman Fires. Y hoy serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Con Boje Castro hemos hablado en distintas ocasiones aquí en el Con Fuerza Heavy. Ahora está presentando nuevo EP de su proyecto Fires y de ese nuevo EP que acaba de ver la luz y que lleva por título Like Waves. Vamos a hablar precisamente con él y de todo ese camino que ha llevado a desembocar en la creación de su nueva obra musical y de qué planes tiene también, obviamente, de cara al futuro más próximo. Nos está escuchando ya Bob ahí al otro lado de la línea telefónica. Bob, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Julián, ¿qué tal estás? Encantado. Por aquí. Encantado de tenerte aquí de nuevo en el Con Fuerza Heavy para hablar de este nuevo trabajo, de este nuevo disco que ha tardado mucho tiempo en gestarse, ¿o no? De acuerdo, la última vez que estuvimos hablando, que fíjate, es que ha tardado mucho tiempo más bien en salir, porque ya te digo que cuando salió el anterior EP, Like Horses, sí. tuvimos una charla y justo estaba grabándolo, ¿sabes? O sea, que al final por retrasos técnicos y demás ha acabado saliendo más tarde, pero bueno, sí se grabó en la época que estuvimos charlando. Y para que nuestros oyentes se hagan una idea, más o menos, el periodo de finalizar la creación de las canciones hasta que ya ha salido a la luz, ¿cuánto tiempo ha sido? Pues lo compuse entre 2016 y 2020 y se grabó en 2020. Uh-huh. Y más o menos esos 4 años, bueno, menos de lo que tardé con el anterior EP. Y nada, pues al final tardó un poco en salir. Yo he ido trabajando en nuevo material que todavía no ha salido. Y bueno, lo hemos sacado cuando se ha podido, pero bueno, ese ha sido el tiempo más o menos que hemos tardado. Estás hablando de que te pilló plena pandemia también, finalizando el trabajo. De alguna manera se nota, o sea, tú lo notas que el sentimiento que había en ese momento en ti, como imagino que sería pues similar al, ¿no?, al que teníamos todos de esa sensación de incredulidad un poco, ¿no?, de lo que nos estaba pasando. ¿De alguna manera eso se ve reflejado en el disco o no? Pues sí, la verdad que ahora me estás refrescando bastante la memoria de esa época, que yo creo que todos hemos olvidado un poco sin quererlo, ¿no?, porque fue un poco dura. De alguna forma, sí, yo creo que repercutió en el álbum. Para mí fue totalmente una vía de escape. Y bueno, al estar mucho tiempo encerrados, tuve mucho tiempo para trabajarlo. Uh-huh. Y además era como, no sé cómo decirlo, un aliciente para tirar para adelante en una situación complicada. O sea, que era un momento de alegría dentro de la situación que se trataba, vamos. De lo mal que estaba todo, efectivamente. Y, sí. Y como digo, esa sensación de incredulidad que teníamos todos un poco de lo que nos estaba pasando, que era casi como de película de entre terror y ciencia ficción, todo unido. Totalmente. El disco, este nuevo trabajo, es la continuación del Like Horses, pero musicalmente están muy, muy unidos, ¿o notas que hay distancias entre ambos, que hay cosas que les hacen diferentes? Bueno, haciendo un poco de repaso de los procesos de ambos álbumes, es que, claro, desde que empecé a componer Like Waves, habían pasado ya muchos, o sea, habían pasado como 8 años desde que empecé a componer Like Horses, y por lo tanto sí que considero que ha habido bastante evolución en el sonido del proyecto. Uh-huh. Y bueno, esa evolución pues se corresponde a bueno, que con el tiempo van surgiendo nuevas influencias y otra nueva forma de mirar la música y de componerla, y por lo tanto pues sí que creo que ha habido una evolución muy clara. Y bueno, hacia sonoridades que no estaban tan presentes en el primer EP, pero intentando mantener la esencia. Uh-huh. Yo sé que es una palabra muy manida, sé que es una palabra que se utiliza muy a menudo, pero es que creo que yo aquí la veo clara. Yo noto que aquí hay una madurez en este nuevo trabajo, noto un trabajo pues eso, más maduro, este nuevo álbum. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo esa sensación, ¿no? Pues me alegro mucho que me lo digas. La verdad que en otras entrevistas y tal me lo han comentado, o sea, que supongo que sí que ha habido ese salto de madurez, tampoco me gusta decirlo a mí, pero sí que creo que, bueno, como mínimo, yo viéndolo con retrospectiva, porque ya te digo que tiene unos años, pues lo sigo viendo muy, muy personal, ¿no? Que es algo que yo siempre... Creo que es algo muy importante en mi proyecto y a la hora de afrontar la composición de la música. Entonces, si me dices madurez, yo lo agradezco mucho, pero yo creo que además he conseguido hacer algo más mío. ¿Qué, más mío? ¿Cómo podríamos definir la música de Fires para quien ahora mismo a lo mejor sea la primera oportunidad que tiene de escuchar alguna de vuestras canciones, que a lo mejor esta sea la primera oportunidad que tienen de aproximarse a vuestra música? Pues, a ver, yo considero que podría entrar dentro de lo que es el metal alternativo, uh-huh. Un poco bañado en distintas influencias, ¿no? Hemos dejado atrás lo que había un poco en el primer EP, que tenía cosas más progresivas, y hemos hecho un EP, yo creo, más directo, pero a la hora de englobarlo en algún sitio, me gusta decir metal alternativo, que es una etiqueta un poco amplia, digamos, pero que, bueno, se pueden encontrar ahí parte de mis influencias, como Deftones, como Thrice, post-hardcore, o sea, pero con más electrónica que en el primer EP, por ejemplo. Sí, es verdad. A mí me parece bien esa definición, ese metal alternativo, porque es verdad que es una etiqueta lo suficientemente amplia como para abarcar lo que uno se va a encontrar en Lightwaves, que es muy variado. O sea, es un disco, en este sentido, en el que uno va a encontrar pasajes de sonidos que se acercarán a unas historias musicales que a lo mejor en el siguiente tema son completamente diferentes. Y como no es un disco que sea muy homogéneo, creo que utilizar una etiqueta así muy amplia que pueda abarcar muchas uh-huh. cosas está bien. ¿Sí? Sí, yo es que... esto también me lo han comentado en otras ocasiones y considero que sí, que yo qué sé, o sea, yo pienso en grupos que a lo mejor no son influencias tan directas como los que te he comentado antes, pero que siempre he escuchado y me gustan los grupos que toman riesgos y que hacen cosas diferentes, no tienen miedo a ir un paso más allá, digamos. Y entonces, es por eso que, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza, aunque no tenga nada que ver ahora, Red Hot Chili Peppers, sí. O grupos así que en un mismo disco te podías encontrar distintos estilos de canciones, pero intentando mantener la esencia, ¿no? del proyecto del grupo principal. Sí, es verdad. Entonces yo un poco va en esa onda, ¿no? Como o Faith No More, por ejemplo. Faith No More me gusta muchísimo. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Musicalmente, pero ese sí concepto, que es un ejemplo, ¿no? Del grupo. Sí, ese concepto que tú estabas apuntando, es verdad. Sí, sí. Entonces, nada, pues sí, como comentaba, Faith No More, pues joder, y mantiene la esencia, ¿no? Pero en cada álbum puedes encontrarte cosas muy variadas y más así es como veía yo mi proyecto, digamos. ¿De dónde lo grabaste el disco? ¿Dónde leíste la forma ya definitiva, la que nosotros ahora ya escuchamos? Pues, a ver, es que me estaba acordando que te lo iba a comentar antes, en pandemia, las baterías fue gracioso porque me acuerdo que fuimos todos ahí con mascarillas todavía, bueno, y el resto del disco también, o sea, que me has traído muchos recuerdos. Sí, las baterías las grabé en el estudio de Juan Blas, que es era el cantante de Nothing, que para mí fue uno de los mejores días de mi vida, porque... Ya te digo que yo era muy fan de ese proyecto y de todos los que ha tenido Juan Blas. Y entonces grabamos ahí las baterías. Y luego el resto del EP lo grabé con un amigo mío que es Alex Tena, que es el guitarrista y, vamos, el compositor y el líder, digamos, de una banda de Madrid que lo han petado mucho en todo el mundo, que se llaman Von Crusher. Uh-huh. Que vamos, que ya iban a hacer gira por Estados Unidos y demás, y bueno, tenía mucha confianza con él, le gustaba el proyecto y siempre le había gustado, me había animado mucho con el proyecto y demás, y lo hice todo con él, todo el resto, las voces, las guitarras, los bajos. ¿Y todavía en el estudio, cuando estabais rematando ya el trabajo, haciendo la grabación, todavía se cambiaron muchas cosas o ya lo llevaste todo muy, muy ultimado? Pues sí, o sea, yo es verdad que, como te digo, en el tiempo de pandemia, joder, pues estuvimos mucho encerrados y por lo tanto llevé mucho trabajo hecho, pero por ejemplo las letras las escribí en tiempo récord, vamos, antes de la grabación, o sea, en el periodo de grabación pues se escribieron las letras y algún arreglo de guitarra, por lo demás se mantuvo lo que yo tenía, que ya tenía las demos grabadas y tal, en mi estudio casero. Y nada, bueno, pero ese approach, ese... Creo que la espontaneidad, ¿no? Y como algo más directo desde tus entrañas, digamos. Uh-huh. Y entonces, creo que es algo que se puede mantener en el futuro. El disco está recibiendo un feedback muy, muy, muy bueno. De hecho, ya hay un montón de medios a nivel internacional que están hablando del trabajo. Y esto, bueno, pues da la sensación también de que Bob se está creando una música muy exportable. Joder, pues yo eso espero. La verdad que hemos recibido muy buenas noticias, como dices tú, con la respuesta del EP. Y ya te digo que nos han cubierto medios desde todo el globo. O sea, desde Brasil, Latinoamérica, Brasil bastante, Polonia, yo no sé, Austria. Me hicieron una review muy buena ahí también. He estado también con Rockhard en Italia y bueno, luego los medios más importantes de metal, así, bueno, ya lo habrás visto. Sí. Se han hecho eco de, o sea, Metal Shocks, Metalurgy, no sé, se han hecho eco del EP y joder, pues me alegro mucho porque sentir que vas dando un pasito respecto al anterior está muy bien. Claro, uno no crea música para que le alaben. Pero cuando te dicen que lo que has hecho está bien, joder, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Está claro. No, no. Y incluso te diría que, mira, si alguien la ha escuchado y no le ha gustado y hay alguna crítica constructiva, también se acepta. O sea, al final la gente no hace música para que le alaben, como tú dices, pero sí para que le escuchen. Claro. O sea, que quiero decir, en una primera instancia para bueno, sentirte satisfecho con tu música, es algo que quieres expresar y tal, pero sí que es importante que tenga repercusión y que lo escuchen, y eso claro que le encanta a un músico, en este caso yo. Sí. Entonces, bueno, pues que llegue a más gente, pues es una cosa que yo recibo con mucho gusto, y si, como dices tú, pues es exportable, pues a mí me encantaría, porque es un proyecto en el que pongo mucha mucha ilusión y mucho cariño. Pues nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena también para que llegue a mucha más gente. Lo hacemos con muchísima ilusión. Ya por último, Bob, me gustaría comentar el futuro. Hemos hablado un poco del pasado con todo el trabajo que se hizo para llegar a este momento en el que se desemboca con con el lanzamiento ya de Light Waves. Pero el futuro... claro, como es desde que se hizo, ya han pasado unos años, imagino que muchas ideas nuevas habrán ido germinando ahí en tu cabeza y que además habrá ganas de ir publicándolas, aunque este esté recién nacido. ¿Qué proyectos te marcas de cara a este futuro más inmediato? Pues como bien dices, Julián, tengo música en el cajón, estoy trabajando ya desde hace tiempo en lo que sería mi primer disco, que hasta ahora he sacado EPs, y bueno, pues en seguir componiendo, seguir creciendo. La verdad que como voy con un poco de retraso con los lanzamientos, me gustaría ponerme al día. Uh-huh. Y por fin, ¿por qué no? O sea, ya tengo ganas también de, pues lo que no hice en el EP anterior y en este no sé si lo voy a hacer, pero sí de cara al futuro sí me gustaría establecer banda y poder llevarlo al directo. Llevarlo al directo, que esto, bueno, esto a mí me encantaría poder disfrutarlo en vivo, que está muy bien disfrutarlo en disco, pero sería un pasito más, ¿no? En cumplir también un, imagino que un sueño, ¿no? Cuando arranca Fires. Sí, sí. La verdad que, bueno, sí, nació como una inquietud mía, un impulso de sacar lo que tenía dentro, pero con el tiempo me he dado cuenta que aunque, bueno, yo estoy muy agradecido por, en primer lugar, por ejemplo, la entrevista que me estás haciendo, yo te la agradezco infinitamente, y el apoyo de medios y de gente, estoy súper agradecido, pero me he dado cuenta que lo que tiene más sentido, efectivamente, es llevarlo a directo, ¿no? O sea, me refiero, se trata de un proyecto que está teniendo repercusión y tal a nivel proyecto que puedes escuchar en disco y demás, pero sí que es verdad que al final me he dado cuenta que lo que más sentido tiene es llevarlo al directo, sí. Pues ojalá como banda. Ojalá que se cumpla ese sueño y que podamos disfrutarlo todo. Sería un gustazo. Pues ya sabéis, este es el nuevo EP que ha publicado Fires y nosotros hoy queríamos hablar con Bob G. Castro, precisamente, el alma mater de este proyecto, para que nos contara cómo se gestó, cómo llegó a este momento actual y esos planes de futuro. Bob, es un placer. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Te esperamos cuando haya nuevas noticias para poder contarlas también a nuestros oyentes. Pues lo dicho, Julián, te lo agradezco infinitamente. La verdad que recordaba con mucho cariño la entrevista del anterior EP y no sé, pues te agradezco un montón el apoyo que me des esta entrevista y el apoyo en general que haces a la escena. Lo hacemos con gusto. Muchas gracias, Bob. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de este nuevo EP que se llama Like Waves. Así suenan Fires en el Con Fuerza G. ya sabes, el nuevo EP está circulando para que lo disfrutes. Fire, ahí están sonando. Con Boje Castro, que hoy se pasaba por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Un placer charlar con él. ¿Sabes que Iron Savior ahora ha publicado un disco en el que tributa homenaje a grandes clásicos? Como canciones como Take On Me, como Fama, como What A Feeling, en fin, un montón. Entre ellas el Maniac. Pedazo de versión, se han sacado de la manga. Bueno, qué pedazo, no, qué pedazos, porque es todo el disco, ya sabes, de versiones de grandes clásicos de los 80. Ahí estaba sonando el Maniac, la música de Iron Savior, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, atención, porque Vanagloria tiene ya desde el pasado 3 de abril su nuevo lanzamiento. Han desnudado su sonido con En el alma, el esperado segundo single y anticipo de lo que será el nuevo disco y nuevo videoclip, además, que tiene este tema para los madrileños. Y que, bueno, pues la verdad es que nos ha dejado con ganas de que esto siga creciendo y siga aportándonos temazos como este. Ahí les tienes, Vanagloria en el alma, es su nuevo tema. ¡En el alma! Ahí estaba el nuevo tema de Vanagloria. Hoy lo estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hablando de estrenos, qué gusto me da presentarte lo nuevo de una banda a la que le tenemos un cariño muy, muy, muy especial aquí en el Con Fuerza Heavy. Han sonado prácticamente desde que comenzaron a publicar discos. Yo, vamos, lo afirmaría. Hasta el momento actual, que acaban de publicar su nuevo tema. Te estoy hablando de una banda que seguramente buena parte de vosotros conocéis bien y que se llaman The Buzos. Acaban de publicar el anticipo de lo que será su nuevo disco. Primer single para un disco que se llamará Survival y que verá la luz el próximo 26 de junio. Make Things Right es el primer single de adelanto de ese nuevo trabajo. Una banda que, como te digo, están ahí dándole caña desde 2002 ya. Están cerca de cumplir los 25 años. una banda que se ha mantenido firme, que ha evolucionado sin perder la esencia que tienen, que han tenido de siempre y que ha hecho que nos encanten desde siempre. Han pasado por aquí, por el Conforza Heavy, con todos los discos que han presentado y desde luego lo van a hacer también en cuanto esté próxima la fecha de ese 26 de junio en que verá la luz Survival, el nuevo disco. Este nuevo disco que promete grandes melodías, riffs muy potentes y una colección de temas que respiran autenticidad. Dicen que es rock hecho con las tripas y con la experiencia de quien sabe lo que es mantenerse en pie cuando todo está en tu contra. Yo creo que lo mejor, que seguro que te vale mucho más que mis palabras, es que escuches su nuevo tema desde el principio. De Buzos, hoy, de estreno, en el Conforza Heavy. Bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo? A mí con ganas de que esté ya el disco entero. ¡Madre mía, qué bien suena! Ahí estaban De Buzos con su nuevo sencillo. Más cositas. Comparten sello discográfico. Están en Malditos Records. Y bueno, pues ahora en unos días van a presentar su nuevo disco. Presentaron un primer single titulado Inteligencia Artificial y ya tienen un segundo que se llama A Toda Velocidad. Todo este preámbulo es para anunciarte que ya mismo llega el nuevo disco de Saratoga. ¡Están de vuelta! Ya tienen dos temas. A Toda Velocidad. Todavía poder. Qué bien suena. Lo nuevo de Saratoga, ahí estaba este nuevo temita que han publicado y que se llama A Toda Velocidad. Por cierto, que en un par de programas les tenemos aquí en el Conforzaje para hablarnos del nuevo disco, a los Saratoga. Más cosas, venga. Cómo me gusta esta banda. Tras publicar en 2020 Miles Away y Scars en 2022, con el lanzamiento de Blow se cierra esa edición digital al completo de Borderlines, la nueva colección de canciones de este grupo que nos encanta, que se llaman The 59 Sound, o sea, The 59 Sound, y que tiene un discazo que te recomiendo. Este es el nuevo sencillo, se llama Blow. Está completito, el disco. Han estado publicando single a single y ahí lo tienen ya, este nuevo lanzamiento completo para que lo disfrutes. Bueno, venga, más cositas, mira. Lo próximo que va a sonar es una banda que se llaman Titano. Y les vamos a escuchar hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, presentándonos el disco que acaban de publicar el pasado 26 de marzo. Un nuevo lanzamiento que ha visto la luz. Es una banda que emerge de las sombras, dicen, con un EP debut, que es francamente muy, muy poderoso y que suena pues de maravilla. Puedes comprobarlo tú mismo. Así suenan Titano en el Con Fuerza Heavy. Close rip, voice here, kill all this thing, the impact is here. The Apes is here, sí señor, Titano. Están presentando este nuevo lanzamiento. Por cierto, que a no mucho tardar se van a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy a hablarnos de este nuevo lanzamiento. Titano, así sonaban. Más, hemos cubierto ya nuestra primera hora de programa y estamos todavía con dos por delante. Tres años después del lanzamiento de su primer y rompedor EP, que les permitió girar por gran parte del circuito nacional y situarse como una de las bandas más prometedoras de los últimos años, el power trio valenciano Twin Forest están de regreso con A Thousand Mistakes, el nuevo tema que publican ahora. Ahí les tienes desde Valencia. Ahí están, presentando un nuevo tema. Esto es Con Fuerza Heavy. Edición 1678. Llevamos 1678 programas ahí, echados al cuerpo. Echados al lomo, como se dice luego. Y ahí estamos. Como si fuese el primer día. Con las ilusiones hasta arriba. Bueno. Cañita la que nos presentaban. Twin Forest en este tema. Vamos con José Luis Perales. Se llaman Sepultura. Nuevo tema. Beyond the Dream. Thank you. pushing for beyond the dream. Forced to face our own reality, believed in what we didn't say. The future is not our end. Leave it all behind, you begin again. There's no expectation. Beyond the Dream, lo nuevo de Sepultura, desde el EP de Clown of Unknowing, lo nuevo que han publicado los brasileños. Perder la fe es el nuevo disco de Ana Cruza, tercer trabajo ya que publica la banda de Castellón. Hoy Ana Cruza serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama Leviatán. Y aquí estoy yo intentando reaccionar. Agradecida a aquel hombre que con esmero me enseñó a caminar. Andamos cortos de realidad. We'll be right back. Se llaman Ana Cruza y están presentando el que ya se ha convertido en el tercer trabajo discográfico de la banda, un disco que se llama Perder la Fe y que hoy pues va a tener un protagonismo destacado aquí en nuestro programa, precisamente porque tenemos con nosotros a la voz, a la vocalista de Ana Cruza. Está Ana Dobón ahí escuchándonos. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Es un placer tenerte en este programa. Si hacemos un poco memoria de lo que ha sido la trayectoria musical de Ana Cruza, vosotros empezasteis, según vuestra biografía, en 2018 y vuestro primer disco llegó en 2020. En 2020 sí. Hay que recordar que el mundo estaba patas arriba por una pandemia que no parece el mejor momento, ¿no?, para arrancar así un camino discográfico. Pues no, no fue el mejor momento, ni el momento soñado, pero fue como vino, porque llevábamos 2 años trabajando para el disco y claro, pues si las circunstancias eran esas, pues tampoco queríamos esperar, porque tampoco sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Así que lo lanzamos y fue un disco de pandemia. Y quizá en otro momento de la vida hubiera tenido más repercusión, pero la verdad que igualmente pues fue un disco bonito y un proceso chulo. Sí. Hombre, una cosa es indiscutible. Cuando uno echa la vista atrás y recuerda aquellos momentos tan dramáticos en todos los sentidos, lo que sí que es verdad es que lo que recordamos que se pudo lograr, lo que se pudo hacer, lo que se consiguió en aquellos días, es como mejor, ¿no? Es como que tiene más valor. Pues creo que tienes parte de razón, porque fueron unos días en que, claro, al no tener contacto social, pues estábamos todos dedicados a ver qué había en las redes, a ver qué había en la tele, ¿no? O a ver qué nos enviaba nuestro amigo, pues mírate esta peli, pues mírate este disco. Entonces fue un momento de prestar atención a cosas que quizás no se hubieran prestado atención, ¿no? Y eso, pues, en cierta manera, a los músicos jugó a nuestro favor, porque se nos dio una atención distinta. De Duelo, que es como se llamó aquel disco, al siguiente trabajo, a La Espina, y ahora este nuevo disco que acaba de ver la luz y que se llama Perder la Fe. Han pasado pues unos 6 años más o menos entre los tres discos. ¿Qué ha cambiado musicalmente en Ana Cruza? ¿Qué ha evolucionado? ¿Qué ves tú que es diferente? Pues ha cambiado sobre todo que nos hemos, ¿cómo explicarlo? Hemos hecho una música más sencilla, hemos recogido todo lo que llevamos en el camino y además hemos añadido una persona externa, que es un productor, que nos ha dado una visión objetiva, en el sentido de que no somos nosotros, de cómo funcionan las canciones. Una persona que conoce un poco más que nosotros la industria musical y nos ha ayudado a simplificar, a quitar, como decirlo, como paja, ¿sabes? A hacer las canciones más audibles, más cercanas y no tan, a lo mejor, tan experimentales. El productor ha sido Sam Ferrer. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues ha sido, la verdad, que ha sido un aprendizaje muy bonito, porque él es una persona que se enamora de los proyectos y entonces le pone pasión y claro, pues él venía al local, nos daba indicaciones, íbamos probando y ha sido un año entero de proceso. Y claro, da tiempo a probar cosas y a darte realmente cuenta de lo que funciona y de lo que no. Pues, y entonces ha sido muy chulo, sí. Precisamente quería preguntarte por eso. El tener esa visión externa ayuda pues a enfocarlo desde otra manera. Uno a lo mejor desde dentro, a lo mejor hay cosas que no las ve, porque las tiene, como ocurre luego cuando tienes algo muy, muy, muy cerca, terminas por no verlo bien y alguien desde fuera lo puede observar mejor. ¿Vosotros todavía cuando llegasteis al estudio cambiasteis cosas de las canciones o estaban ya muy, muy, muy rematadas? Pues estaban rematadas, pero aún así a última hora en el bajo sí que hubo bastantes cambios, ¿sabes? Porque, claro, cuando le prestas una atención única a un instrumento, pues empiezan a surgir ideas. Y tampoco estábamos cerrados a que pasara eso en el estudio, porque también le da cierto aspecto de autenticidad, ¿no? Pues es lo que ha pasado en este momento, lo recogemos y lo grabamos. Ese es un momento irrepetible. No nos hemos cerrado a eso. El disco se llama Perder la Fe y bueno, pues es un disco que no es un disco conceptual, pero sí que habéis explicado que tiene un nexo común, tiene un nexo de unión, que es el mar, ¿no? El mar, sí. El mar como símbolo, como símbolo de calma y de tormenta, ¿no? Pues, y también símbolo literario, donde acaba la vida, como los ríos que van a parar al mar, donde está el Leviatán, donde pues hay calma, hay caos y donde cualquier persona se pierde y se puede guiar, ¿no? Pues el marinero que encuentra el faro, no sé, ha sido una metáfora muy general y no en todas las canciones, pero en muchas hay como pequeñas referencias al mar. Y también la imagen la hemos querido basar en el mar. De hecho, las fotos de grupo las hicimos dentro del agua, sí, y el vídeo bitácora también. Sí. Es muy chulo, es verdad. Y luego, aparte también, claro, vosotros sois de Castellón, que es una ciudad pues totalmente ligada al mar, que del mar ha recibido su sustento durante muchísimos, muchísimos siglos. Y claro, pues una unión directa tiene que haber. Claro, nosotros el mar lo tenemos cerca y quieras o no, pues lo hemos experimentado bastante durante toda nuestra vida. Y sí que es un referente como de raíz nuestro. Uh-huh. Aunque nos gusta el campo en general, la naturaleza, pero el mar tiene ahí un magnetismo que nos atrapa, la verdad. Conocimos cuatro canciones, creo que fueron cuatro, no sé si tres o cuatro de adelanto del disco. Sí, cuatro. Definirían bien un poco el global de todo el trabajo, ¿no? Canciones como La propia Perder la Fe o Bitácora o Leviatán, que se avanzaban al disco antes de que se publicara y que los oyentes, los seguidores de la banda tuvieron oportunidad de conocer antes. ¿Crees que sería una buena definición? Sí, yo creo que sí. Aunque esas cuatro canciones marcan un poco como los diferentes colores que hay en el disco. Pero claro, después cuando escuchas el disco entero te puedes encontrar con alguna sorpresilla, ¿sabes? Pero sí que define bien lo que es el disco en general, sí. Las energías que van fluctuando. A tus pies fue el último que no he nombrado también, el otro de los singles que se adelantaron. No sé, ¿costó mucho trabajo elegirlos o no? Porque claro, hay 9 temas en el disco, ir seleccionando qué canción van a conocer los seguidores de la banda antes de que esté el disco completo, imagino que a los músicos, bueno, pues es una labor que es una elección complicada, ¿no? Entre tanto... Pues la verdad es que no nos ha costado mucho, pero... Sí que podría haber costado, pero Leviatán, por ejemplo, que fue el primero que lanzamos, sabíamos que era una canción que iba a funcionar muy bien, porque es pegadiza y porque tiene un mensaje muy directo. Y sabíamos que después de tanto tiempo, sin hablar con el público, era una canción para ideal para decir hemos vuelto, estamos aquí y ahora esto es lo que estamos haciendo. Entonces, con Leviatán, por ejemplo, lo teníamos clarísimo. Lo que ya costó luego fue ordenar las tres siguientes, porque Perder la Fe también era una canción que teníamos claro que íbamos a lanzar antes, porque le da título al disco. Lo que no sabíamos era en qué orden, ¿sabes? Porque también tienes que pensar un poco, bueno, pues ahora le das un poco de caña al oyente, ¿no? Ahora bajamos un poco, ahora subimos más. También para tú enseñar de alguna manera cuál va a ser tu dinámica a partir de ahora. Y también qué estilos estás manejando. Que no todo es arriba ni todo es abajo, exacto, sino que fluctúas. Sí, eso es. El disco se llama Perder la Fe y bueno, pues hay un comunicado, ¿no? que se envía a los medios de comunicación, adjuntando esa nota de prensa que se adjunta a los medios de comunicación junto al lanzamiento, en el que decís: nunca habíamos habitado un planeta tan radicalizado por el poder y tan dominado por la información. Y creo que imagino que vendrá por ahí un poco lo de perder la fe, ¿no? En este mundo que vivimos tan loco. Claro, sí, el mensaje viene ahí totalmente porque es un contexto donde es muy fácil perderse y donde es muy fácil encontrarte vacío, pero a la vez hay tantos estímulos que te pueden ayudar a seguir, pero hay tantos que elegir es tan difícil, sí. Es tan difícil que puedes acabar muy perdido. ¿Vale? Entonces, perder la fe es precisamente es una reflexión. pero es una invitación a no perderla precisamente este disco. Es como hablar de todo lo que pasa, ¿no? Y de todo lo que nos rodea, pero dentro de todo esto hay varias asas a las que puedes cogerte y que cada uno sabe cuáles son, porque no son las mismas para todos, y a esa que te hace vibrar te tienes que aferrar y de ahí crecer y para arriba y para adelante, ¿sabes? Pero es complicado en el mundo que vivimos. Lo que ha cambiado también lo de la música. Vosotros lleváis una trayectoria que bueno, pues ya es de 3 discos y que se aproxima a la década también como existencia del grupo. Y en 10 sí. años, casi, 8, 9, 10 años, la cuestión musical, aparte de la creación, me refiero a lo que rodea la música en sí mismo, ha cambiado mucho. Si la echamos la vista un poquito más atrás todavía, ya ha sido, bueno, como la noche y el día, si nos vamos a principios de los 2000, la forma de hacer llegar la música a la gente, la forma de vender discos, existen las plataformas digitales que antes no existían. El que ahora un músico tenéis que hacer de todo, no vale con que sepáis cantar totalmente. O tocar un instrumento, sino que además tenéis que saber comunicar a través de redes sociales, grabar TikTok, hacer no sé qué. Esto es un poco loco, ¿no? Eso es una locura a la que te también tienes que coger con medida, ¿sabes? Porque al final te das cuenta de que no puedes abarcarlo todo. Y bueno, si te vas a dedicar a esto de la música, tienes que invertir en gente que te ayude a hacer todo eso, sí. Pero tampoco abandonarlo, porque sería negar la realidad. Las redes están ahí y como músico yo tengo la opinión de que tienes que estar presente, porque tú también, tu música es un mensaje para la gente. Tú estás aquí para dar un mensaje a la gente a través de la música. Entonces, si no estás ahí, tu mensaje no llega, ¿sabes? Entonces, claro, gestionar todo esto, pues también a base de aprendizaje, ¿no? Pues con los años nos vamos dando cuenta de... pues que no siempre tienes que estar presente, simplemente cuando tienes cosas que comunicar, ¿no? También tampoco es útil estar ahí presente en las redes si no tienes nada que decir, ¿sabes? Exacto. Eso es entonces, verdad. Entonces, claro, hay que encontrar ahí un equilibrio y tampoco perder la paciencia en esto del aprendizaje. Hay que aprender a hacer vídeos. Bueno, pues aprendemos. La suerte que tenemos nosotros es que nos gusta, ¿vale? Tenemos a una persona, Sebi, en el grupo que edita vídeos, somos bastante creativos, tenemos muchas ideas. Entonces, no nos ha costado mucho esto de estar presente en las redes. Lo que sí que nos ha costado es lo de promocionarnos, pero porque no sabíamos y ahí hemos pedido ayuda. Pedido ayuda y hay gente que nos está echando una manita y nos va súper bien, la verdad. ¿Quién nos está apoyando? Cuéntanos. Pues está Vicente Perales, que es un amigo nuestro que surgió de la nada como un ángel y dijo, a mí me gustáis y os quiero ayudar. Y nos ha pegado un empujón, él nos puso en contacto con Ana Lavallo, que Ana es una comunicadora, tiene muchos contactos, se mueve en el mundillo de la música, conoce mucha gente, y entre ellos dos, pues nos vamos encaminando pues para tener presencia en los sitios que creemos que podemos aportar algo como banda, ¿sabes? Pues efectivamente, crear un buen equipo siempre da mejores resultados, eso es yo indiscutible. Creo que sí, sí. Y desde aquí le quiero mandar también un saludo a Ana, que seguro que nos estará escuchando. Es un sol. Y que mujer. Es un solete así de grande, sí, claro sí. que sí. Bueno, han sido 3 años de trabajo en Perder la Fe, desde que se terminó La Espina, ¿o las canciones se han creado en un momento más cercano ya a lo que ha sido la grabación? No, la verdad que hay canciones que ya tienen bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues las vas trabajando, se van transformando y después hay otras que las abandonas ya directamente. Otras que surgieron al principio, a lo mejor, del proceso y quieres como evolucionarlas y cuando las evolucionas se transforman tanto que ya como pierden el sentido. Y algunas canciones entonces ya directamente ni las hemos grabado. Pero bueno, están ahí en la recámara, quizá algún día en el cuarto o quinto disco. Exacto. Vuelvan a salir. A lo mejor se recuperan después. Perder la fe es la excusa perfecta también para ponerse en movimiento y obligaros a presentar estas nuevas canciones en directo. ¿Qué planes tenéis? Pues mira, ahora hemos hecho la presentación aquí en Castellón para la gente de más cerca. en una sala que se abarrotó hasta arriba. Fue un concierto súper, súper bonito de intercambio de experiencia con el público, que estaba entregadísimo. Y después, ahora tenemos algunas fechas: Castellón, Murcia, León, Santander, pero más hacia el futuro, Valencia, para la presentación en FNAC también. Entonces, no está una gira cerrada, pero vamos empezando a cerrar cosillas y ya pronto publicaremos un cartel así más completo de fechas. Pero la idea es rodar y tocar en directo, porque ahora es lo que toca. Ahora hay que demostrar que lo que está en el disco también lo sabemos hacer en vivo. Exacto, y además aquí hay temas que van a sonar como un cañón en directo. Pues sí, la verdad que sí, suenan bastante potentes. A ver, que lo diga yo, a lo mejor está mal, pero lo que ha sido el feedback de la presentación ha sido muy bueno y la gente, la verdad que salió del concierto muy contenta, muy, muy, muy contenta. Y yo creo que tenemos la capacidad de entregarnos mucho en el concierto y toda esa potencia, tengo la sensación de que se nos da bien transmitirla, ¿sabes? Pues yo estoy deseando ver a la banda en directo, deseando de que Ana Cruza esté cerquita de casa para poder verles. Os recomiendo a vosotros que vayáis echando un vistazo a las redes sociales de la banda, donde seguro que irán anunciando todas esas próximas fechas, porque también les tendréis cerca de casa. Ana, ha sido un placer tenerte esta Igualmente. Noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Os deseo que este Perder la Fe os siga dando muchas, muchas alegrías. Muchas gracias. La verdad que te agradezco también, Julián, esta entrevista tan bonita. Muchas gracias a ti. Un placer. Muchas gracias, Ana. Escuchamos otro de los temas de Perder la Fe, el nuevo disco de Ana Cruza. Así suenan en el Con Fuerza Heavy. Solía decir que el saber no ocupa lugar, que separen los motores del maldito mundo, me quiero bajar. Excusa mía, ha vuelto a empezar. ¿Quién da a rebobinar aquella vieja cinta que tanto cuesta olvidar? Donde la inocencia empezó a temblar, perdida en el laberinto. Qué difícil remontar, más difícil encajar. Tanto golpe por detrás que no deja respirar. próximo programa del Con Fuerza Heavy vamos a entrevistar a Adgar, que estarán presentando su nuevo disco, del que han avanzado temas como este, que se llama Puños de Acero. La semana que viene les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Ahí estarán. O aquí estarán, mejor dicho, para presentarnos un nuevo disco, Adgar. Y ahora enseguida te voy a presentar a otra banda que van a pasar también por aquí por el Con Fuerza Heavy. Pero antes, permíteme que te presente lo que acaba de hacerse público, el nuevo tema de Coven. Es el nuevo single que se llama Volver. Dicen que nace de una historia real, la de un adolescente que con solo 16 años fue diagnosticado con un linfoma de Burkitt, creo que es Burkitt, y tuvo que enfrentarse y luchar muy duro para vencer a la muerte. El destino empeñado. con solo 16 años. Es lo nuevo de Coven. Mira, desde el principio, Volver. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Hasta qué punto podías ser fuerte? Cuando todo tu mundo se hundió de repente. Fue difícil volver. Si eres de Murcia o de una zona cercana, como, pues no sé, Alicante, Albacete, Almería, o eres de una zona lejana y te apetece disfrutar de una buena noche de rock, el próximo viernes 17 de abril a las 9:30 de la noche en la sala Spectrum de Murcia, con una entrada anticipada de solamente 10 euros y de 13 en taquilla, tendrás algo espectacular que se llama Cuadrilátero de Rock and Roll. Cuatro bandazas que estarán descargando su música en un concierto que va a hacer que este próximo viernes 17 de abril para ti sea una noche especial, espectacular, que la vas a vivir a tope. Y entre ellos hay bandas como esta que suena. Estarán Salvaje, Rancho del Este, Fogará, Fernández y Zutaten. Estos que suenan son Zutaten. La de veces que han sonado Zutaten aquí en este programa. El cariño especial que les tenemos. Y como van a estar el próximo viernes 17 de abril en la Sala Spectrum de Murcia, junto a Salvaje, Rancho del Este, Fogará y Fernández, en el próximo Con Fuerza Heavy se van a venir con nosotros a contarnos cositas sobre el momento actual de la banda y sobre ese concierto. ¡Dios es glam! ¡Zutaten! Claro, Dios es glam. No te lo pierdas, que va a ser un conciertazo, el cuadrilátero. Cuatro bandazas en la Sala Spectrum de Murcia el próximo viernes 17 de abril. Bueno, más cositas, mira. Es una banda de punk rock melódico de Albacete, se llaman Fuyu y están presentando su primer single. Lo han titulado La Caída. Formará parte del LP El Incendio, que verá la luz el Día del Trabajador, el próximo 1 de mayo. Desde Albacete, Fuyu. La caída me ha hecho despertar, no puedo respirar. La distancia con el mundo real no para de aumentar. Se llamaban Volvoreta, cambiaron el nombre a Vamos con Todo y ahora ya tienen nuevo sencillo que han llamado Vámonos. Pues ahí tenías la música que nos dejaban sonando Vamos con Todo, que antes eran Volvoreta y que, pues como sabes, cambiaron el nombre y ahí están, funcionando de maravilla con este nuevo nombre que pues nosotros te estamos presentando ya también desde hace tiempo aquí en el Con Fuerza Heavy, porque ya han publicado varios singles con ese nuevo nombre. Bueno, pues más cositas que tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy para ti esta semana, una semana en la que hemos tenido, como sabes, entrevista a Fires y a Anacrusa, y en la que te estamos estrenando pues un montón de novedades discográficas, como todas las semanas. Y bueno, pues entre esas novedades te vamos a ofrecer una canción que se llama El Poder de la Música, que es lo nuevo de Ramonet. Una antifaz. Yo tengo una libreta. somriure s'omplirà, omplirà el camí, omplirà el camí. Queríamos que sonaran Ramonet con este nuevo temita aquí en el Con Fuerza Heavy para un nuevo disco que ve la luz y del que han ido extrayendo singles anticipados como ese que escuchábamos ahora. Bueno, más cositas, mira. Esto que va a sonar a continuación es lo nuevo de The Western Front. Eureka es el tema que se acaba de presentar en estos días. Y que, queremos compartir también hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y que, además, también nos ha dejado unas sensaciones extraordinarias. Te estoy hablando de The Western Front, un proyecto de Scott Gorham, de los Thin Lizzy, que ahora se recupera después de 40 años, escucha bien, después de 40 años en un cajón. Si te gusta el hard rock melódico, con ese toque aur fantástico, pues estoy seguro de que esto te va a encantar. Set Me Free es esa canción que, como te digo, ahora se recupera y que, bueno, pues nos... es una parte de lo que ahora se recupera y que nos ha dejado sensaciones, pues, muy buenas de recuperar cosas muy auténticas. Vamos a escucharlo. The Western Front, este proyecto de Scott Gorham de los Thin Lizzy. Where is the real? parece, ¿eh? Ahí estaba, recuperándose el legado fantástico, como este Set Me Free que escuchábamos ahora. Bueno, pues aquí seguimos en el Con Fuerza Heavy, más cositas. Lo que viene a continuación es el nuevo lanzamiento de Down of Extinction. Dragons in the Night es un tema potente, nacido tras la primera gira europea de la banda, donde por cierto estuvieron compartiendo escenario con los Blind Guardian. Una banda que nació en el año 2014. Que suena así de bien. Hay un nuevo lanzamiento de una banda que se llama Barracuda, que están presentando su nuevo single ahora, en estos días, que lo han llamado Otra Vez, y que nosotros también queremos presentarte hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Esta banda, Barracuda, lanza el segundo adelanto. Antes publicaron como El Cristal, de lo que será el futuro nuevo disco, que ha sido producido por Mr. Chifrit, el guitarrista de Habeas Corpus, y que ha producido pues, a tantas bandas como que conocemos y que nos gustan, como a los propios Habeas Corpus, Non Servium, Caos Urbano, en fin, un montón de bandas. Todos conocemos la trayectoria de uno de los grandes productores de este país. Bueno, pues ahora han publicado otra vez este nuevo sencillo y nosotros queremos aquí compartirlo contigo. Son Barracuda. Y los nuevos motivos son la catarsis que nunca llega, son los cachos de mi cordura, son las cenizas que se lleva el viento, son mis gritos ahogados de ayuda, rama seca de la que cuelgo. Norcree tienen nuevo lanzamiento. Se llama 4. Se divide en dos partes, la 1 y la 2. Enséñame a sentir. Y recoge temas como Enséñame a sentir. Tan solo un corazón cansado de vivir. Cansado de vivir. Tal vez llegaste hasta mí. Estoy en el momento en que caí y tu voz la trajo el viento. Sentir que puedo perder la calma si tú no estás aquí. Como un ángel caíste del cielo. Una luz en mi oscuridad. Enséñame. enséñame a sentir. No queda nada aquí, tan solo un corazón cansado de vivir. Enséñame a sentir. No queda nada aquí, tan solo un corazón cansado. Nos vamos a los amaneceres de los No Conforme con Cochi Romero. Todo en mil pedazos. Busco las paredes en las calles más oscuras, en los ojos que no quieren mirar. Busco las aceras en los labios que no besan las respuestas que te hicieron callar. Busco en la basura aquellos versos de medula de las noches que pudimos quemar. Busco en las cunetas el silencio de nosotros, tantas voces que no pueden gritar. Y ahora busco en las entrañas de esta puta sociedad. Y ahora busco en las entrañas de este mar. Explotado todo en mil pedazos. Estallado. De ruina los despojos de esta herida, marionetas que supimos danzar. Busco entre estos muros de unidad en Palestina la esperanza que quisieron matar. Busco melodías que atormentan día a día las conciencias que van a despertar. Busco tu sonrisa, inspiración y rebeldía, barricadas que dan por pelear. Y ahora busco en las entrañas de esta puta realidad. Y ahora busco en las entrañas de este mar. Explota. Fusiones por discos de arañazos.

Estos días estoy leyendo el nuevo libro que han publicado Quique Babas y Quique Turrón con la historia de Rosendo. Un libro que te recomiendo porque es una auténtica maravilla, una auténtica gozada de libro para disfrutarlo si te gusta Rosendo y si te gusta la trayectoria musical del de Carabanchel. Bueno, pues leyendo el libro pues he revisitado mentalmente, ¿no? Pues tantos momentos que hemos vivido con la historia musical de Rosendo y de Leño. En este caso, hoy me apetecía muchísimo que sonara en el Con Fuerza Heavy una canción que se llama Todo es más sencillo. Hoy recordamos a Leño. Eso, que puede salir y además seguro que sale. Seguro que sale. Recordando a Leño. Bueno, para la parte final del programa, también tenemos platos fuertes como este The Unforgiven de Metallica. So I don't need to give up.